estás escuchando Push Start. Arrancando otro programa más del Push Start. Yo soy Alan, o mejor conocido en el medio digital como el Arrojoal, y bienvenidos nuevamente a este jueves, sobre todo a todos los que nos escuchan aquí en vivo, y bueno, también un fuerte abrazo a todos los que nos descargan semana con semana, gracias. Recuerden ahí que también se pueden suscribir ahí en iTunes, ahí nos están escuchando, bueno, les llega directamente hasta su reproductor MP3 o lo que más tengan cercana a su vida. Ya sé que muchos por ahí los estamos acompañando en la escuela, en el trabajo, en rumbo a no sé, a algún curso, en el que estén por ahí ustedes, chicos. Y pues bueno, por aquí ya están nuestros invitados, bueno, nuestro primer invitado, pero antes de irnos con él, recordarles ya muy brevemente, ya sé que todos se lo saben de memoria, pueden compartir, y esa es una de las ventajas que nos escuchen en vivo, pueden compartir, preguntar a cada uno de nuestros invitados, pueden interactuar en vivo aquí con la comunidad de Reset MX y por supuesto con la del Push Start, y es que todos los jueves 10:30 de la noche arrancamos y pueden estar platicando aquí a través de Reset, también en Twitter, seguimos escuchando durante toda la semana. Recuerden que todos los lunes estamos anunciando nuestro siguiente invitado y nos encuentran como arroba el Push Start, así de simple, así de sencillo, y en Facebook como facebook.com/el Push Start. Por ahí estamos platicando, estamos compartiendo noticias de Reset, muchas cosas que a ustedes les pueden interesar sobre, ya saben, videojuegos, tecnología y muchas cosas más. Y bueno, ahora sí, después de que hicimos este recuento, vámonos con el primer invitado de esta noche. Más adelante en el segundo bloque estará llegando nuestro segundo invitado. Quería como que hiciéramos esta dinámica de dos al mismo tiempo, pero bueno, mejor así aprovechamos al buen Enrique Garza, mejor conocido como Geek-THT en Twitter. Y pues bueno, Enrique, bienvenido, muchísimas gracias por haber aceptado, brother. Bienvenido a tu primera vez del Push Start y pues gracias por acompañarnos, mi querido Enrique. No, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes esta noche, y sí, efectivamente es la primera vez, así tal cual. Así que trátenlo bien al buen Enrique, por ahí voy a estar filtrando, ya saben, a través de Twitter y aquí del chat interno todos sus comentarios. Y Enrique, es una costumbre que se presente cada uno de nuestros invitados, por ahí nos escucha gente tanto de Centroamérica, de algunos de España, gente de Estados Unidos y Canadá, y de uno que otro lugar, rincón del mundo que luego me sorprendo. Nos gustaría que que continuas con esta tradición y te presentaras, que nos platicaras un poco de quién eres, de dónde vienes, qué haces, qué es lo que te gusta, qué es lo que te enmarca, qué te apasiona, y cuéntanos, Enrique, ¿quién es Enrique Garza, o mejor conocido como Geek? Pues, ¿por dónde empezar? No, en realidad no he hecho tanto. Soy igual que cualquier otra persona, tengo muchos gustos, muchas pasiones que a través de la vida he logrado compaginar ya con un aspecto más profesional. Desde que era niño recuerdo así como borroso, porque no tengo como la memoria muy presente por lo pequeño que estaba, pero en algún punto en tele abierta llegaron a pasar las películas de Superman de Christopher Reeve, que fue como mi primer superhéroe que me gustó. Tenía mi pijama, corría por toda la casa con mi pijamita de Superman. Wow. Y de ahí, en casa de mis primos, ellos tenían un NES. Y siempre dije, quiero tener uno. Y no me dieron uno, me dieron un Intellivision. Okay. Que era donde podías jugar Frogger, que es como ya juegos de antañísimo. Sí. Sí, sí. Ya hasta unos años después de que tuve el Intellivision, ya finalmente me dieron mi propio NES y de ahí pues continuó todo esto. Entonces siempre ha sido como esa parte de mí que ha estado presente por lo que hacía. No tengo hermanos, soy hijo único y no tenía como muchos amigos en la escuela y no era de salir a la calle a jugar o nada. Me quedaba generalmente pues en mi casa. Entonces crecí muy, digamos, educado por la tele y las historietas y los videojuegos. Pero bueno, así me ayudaron al final porque aprendí otro idioma, aprendí muchas cosas, muchos valores. O sea, Caballeros del Zodiaco me enseñó el valor de la amistad. Por más cursi que suene, es la neta. Claro. Y así hasta que de repente, a través de unos amigos, me inspiraron a estudiar Ciencias de la Comunicación. Y coincidió el momento actual en el que vivimos, donde los cómics, a través de sus películas, de las series de televisión, se han colocado ya en el mainstream. O sea, realmente ya son fenómenos mercadológicos en sí mismos, que no toda la gente que va al cine a ver Iron Man ha leído el cómic de Iron Man, eso creo que nos queda claro a todos. Sin embargo, sí ha hecho que tengan más relevancia de la que habían tenido en cualquier punto de la historia hasta este momento. Entonces, el canal en el que trabajo, que es Telehit, estaba también interesado en buscar un concepto que estuviera enfocado a la tecnología y a los smartphones, pantallas y todos los gadgets que ya también son parte cotidiana. Coincide cuando hago el casting porque ya estaba en la carrera y televisión es parte de comunicación. Y tuvimos como este acuerdo en común de ellos lo buscaban, yo lo buscaba, y ya en las juntas de preproducción, cuando lo empezamos a planear, dije, sí está chido de tecnología, pero también estaría padre poderle meter más cosas. Y así fue como se fue revistiendo, cómo se delimitaron secciones y cómo se amplió y se ensambló como un programa muy grande, pero en poco tiempo. Porque realmente son, quitando comerciales, son 26 minutos. Sí, sí. Y tratamos de abarcar lo más posible. A veces es literal imposible porque tienes que respetar tiempos, tienes que acortar cápsulas, no puedes meter todo lo que te gustaría meter. Pero al final de cuentas es algo muy padre, algo que me llena mucho y que de cualquier forma haría, porque voy a seguir leyendo, voy a seguir jugando. O sea, esos son mis gustos, son lo que me define. Y lo haga o no lo haga para un programa de televisión es indiferente, porque al final no dejo de ser fan, sigo siendo fan de muchas cosas. La única diferencia es que ya cobro por hablar de eso. Claro. Oye, Enrique, ahorita que ya nos estás platicando de tu experiencia ya profesional, ¿cómo es el proceso de elegir los contenidos? Y sobre todo, como dices, de hablarlos en un lenguaje tal vez en el que no solamente los clavados, los hardcore, los fans entiendan, sino también la gente que no está tan empapada sobre los cómics o los videojuegos, etcétera. ¿Cómo lo haces para manejar el contenido? No sé cómo es tu trabajo con tu equipo, cómo es el proceso, Enrique. Es un proceso bastante orgánico en cierto sentido. El equipo somos pequeño, en realidad no hay tanta gente trabajando en Telegeek. Somos cuatro, que es Itzel, que es nuestra coordinadora de información, y ella generalmente contacta pues las locaciones o los invitados, pasa los llamados y es la que organiza. Luego está David, que es el postproductor, que él es el que le da toda la magia visual, cualquier efecto que vean en el programa, bueno, es cortesía de David, que es muy bueno manejando After Effects, y él es el que lo deja bonito y chulo. Está Quick, que es nuestro editor, realizador y director de cámaras, que bueno, es el que le da el ritmo a las secciones y decide el orden en el que van a salir, basándose en los tiempos, en qué tan relevante puede ser una cápsula en determinado momento, porque bueno, sabemos, no es que ninguna información sea más importante que otra, pero por ejemplo, ahorita hablar de Caballeros es prioridad porque la película se estrena esta semana, bueno, la próxima semana. Entonces ahorita mencionar Caballeros del Zodiaco pues tiene como más peso por el momento específico en el que estamos. Pero igual en junio, o fue en julio, ya no me acuerdo, Que en las fechas de E3, por ejemplo, ahí la prioridad es hablar de E3, entonces le da más peso a los notas de videojuegos. Y el cuarto miembro, pues evidentemente soy yo, que aparte de conducirlo, también hago toda la labor editorial, que es la redacción de los guiones, las decisiones de qué contenido se va a incluir, que básicamente todo se resume a pues, qué está pasando. Si tengo mi suscripción mensual en una tienda de cómics, entonces tengo que ir mes con mes a comprar mis cómics, y de ahí los que leo en la semana son los que precisamente uso para las reseñas. Los videojuegos pues no tienen lanzamientos tan marcados, depende de pues, muchas cosas. A veces pueden salir muchos juegos en un solo mes, tanto digitales como más los de alto perfil o los A, que son los juegos más grandes, como no puede salir nada al mes. Entonces a veces también ahí es donde tienes que checar pues, qué puedes usar de lo que ya existe. Por ejemplo, los famosos juegos retro, que todos seguimos siendo fans de ellos. Muchos de la generación actual igual y no los conocen, pero muchos de los que sí crecimos jugando SNES, Play 1, 64, inclusive Cubo y Play 2, pues todavía hay juegos muy buenos que vale la pena recordar que están regresando a través de las consolas digitales. Entonces puedes entrar a la biblioteca de Nintendo y descargar Metroid, que es de los viejísimos, desde los inicios del NES. Claro. Entonces ahí es donde más o menos, dependiendo que esté reciente, que esté, digamos, pues sí que esté ahorita como fuerte, ese es el primer contenido que se pone. Y si falta cubrir tiempo, ya se hace como estas cápsulas retroactivas, o inclusive a veces cambiamos el formato totalmente, que son los llamados especiales. Por ejemplo, el primero, que fue el de Dragon Ball Z, coincidió justo con el estreno de la Batalla de los Dioses, que hubo una gran polémica por la voz de Goten, en la que Laura Torres, que era la actriz de doblaje original, pues no fue convocada a retomar al personaje. Claro, sí. Entonces, nosotros, inteligentemente, en un ejercicio de mercadotecnia puro, pues entrevistamos a Laura, porque ahí es donde tienes que entender qué pide el público y qué el público quiere escuchar, y si hay un nombre que esté causando polémica, pues lo tratas de incluir no nada más para ganar rating o para ganar algo, sino que realmente tenga una voz importante. Y bueno, Laura empezó Dragon Ball y terminó en Dragon Ball GT, entonces sí tiene como pasando en Z como Gohan y como Goten, pero bueno, Goku lo hizo en dos series diferentes. Entonces Laura sí era parte importante, y también invitamos a Mario, a René y a Carlos Vegeta, Goku y Piccolo. Y fue nuestro primer especial donde fueron dos programas, de hecho, porque se alargó demasiado. Sí, de hecho, ese fue el primero que pude checar. Bueno, a ti te empecé a ubicar por un amigo que ya ha estado igual por acá como invitado, el buen Daichi, que era parte ahí como de tus invitados que colaboraban para hablar de anime. Por él te empecé a ubicar de, mira, Enrique, y como que empecé a ver que padre, ¿no? Otro esfuerzo más por difundir esta cultura del entretenimiento, de cómics, videojuegos y infinidad de cosas más, obviamente en otro medio que es televisión, pero se agradece y ese esfuerzo, y ver a gente como tú involucrada, que le gusta, que sabe, que la apasiona, que está hablando de ello, ¿no? Es por lo que dije, órale, qué chido, Enrique, y bueno, ya de ahí te empecé como a ubicar más y qué padre que estés haciendo esto con tu equipo, Enrique. Pero cuéntanos, nos decías, ¿no?, de que aprovechas estos booms, por ejemplo, ahí lo de Dragon Ball, estuvo interesante, ¿no? Y siempre creo que ver a nuestros ídolos de la infancia, que también retomando otro punto de algo que dijiste, la infancia que tuvimos con el contenido, con los buenos animes, las buenas series, películas, videojuegos, hicieron una generación bastante interesante y, como lo dijiste, ¿no?, con valores, no solamente se entretenían, sino como que se formaban con toda esta educación vía televisión que ahora sí que, en contraste con lo que vemos hoy en día, pues nada que ver, ¿no? Pero sin duda una gran generación es a la que pertenecemos. ¿Qué edad tienes, Enrique? Creo que por ahí te calculo unos 23, 24. Casi, te acercaste bastante. Ah, bueno. Sí, pues, el 28 de diciembre cumplo 27. Órale, Ugi, te ves más chico hasta eso. Pero Enrique, ¿tú cómo lo ves ahorita? ¿Cómo ves este contraste? No sé, ¿es bueno o malo lo que vemos hoy en día? ¿Cómo ha cambiado? O más bien, ¿cómo se notan esos esas transiciones. Ya sé que sonamos medio viejos de en mis tiempos, pero qué distinto, ¿no? Lo que vivimos nosotros a lo que estamos viendo actualmente, pero como que poco a poco va retomando, no sé si me explico. Sí, no, sí, efectivamente, a veces es muy difícil poder hacer ciertas comparativas porque muchas de las series, películas o videojuegos son productos de su tiempo, y si los relanzaras en otra temporalidad, igual y no causarían el mismo impacto. Creo que sí ha cambiado mucho la forma de consumir ciertos productos, lo cual ha derivado también en que el público los acepte de forma diferente y por tanto las compañías tengan que modificarlos para poder atraer al nuevo público. Hay algo que a veces pasamos por alto como fans, que es un negocio. Uh-huh. Y como tal, las empresas que las hacen, ya sea Warner, sea Toei, en el caso de muchas de las series de anime, pues ellos piensan en el negocio y ellos piensan en cuántas unidades van a vender. Entonces muchas veces se enfocan más en eso que en el contenido de la historia, en respetar canons, en respetar actores, en respetar voces, lo cual causa molestia en los fans que tenemos ciertas cosas más arraigadas. El mismo caso de Laura, muchos querían que doblara a Goten, pero bueno, ahí pues, al final no se pudo, y a Diamond no le afectó nada porque la película tuvo muy buenos resultados en taquilla. Entonces ahí es donde también a veces como fans tenemos que entender que no nos va a gustar, pero ni modo, es lo que las empresas están dando, y mientras haya alguien que lo consuma, van a seguir haciendo ese tipo de productos. Exacto. Creo que sí tuvimos una muy buena época, todos los que fuimos niños durante el 90 hasta finales de principios del 2000 todavía, porque tuvimos muchas cosas que ahorita consideramos clásicas. Tuvimos Batman, la serie animada, tuvimos el SNES, que marcó toda una generación, el 64, que llegó a la mitad de la década. Muchas cosas que se pueden, literal, son del siglo pasado, pero todavía tienen una repercusión y de ahí vienen. Metal Gear empezó también, bueno, empezó en los 80 en el NES, pero Metal Gear Solid, que fue de Play 1, que fue el primer juego que le metió mucha onda cinematográfica a la narrativa, que puso a Hideo ya en esta posición del genio de los videojuegos, empezó en los 90. Mario 64, que cambió el género de plataformas al meter el 3D y ya no era como el side-scroller tradicional, sino ya tenías muchos elementos que revestían el juego de una forma que nunca pensamos fuera posible. Todo empezó ahí. Entonces creo que a veces también eso nos pone en una posición a veces un poco pretenciosa, porque ya nos genera un rechazo inmediato al nuevo, porque no se ajusta a lo que recordamos. Por ejemplo, digo, Omega se me sigue haciendo una serie muy rara y muy innecesaria, que no entiendo por qué Toei decidió sacar Saint Seiya Omega. Pero bueno, ahí es donde dices, pues igual y si fuera un niño de 8 años viendo por primera vez Caballeros del Zodiaco Omega, tal vez me gustaría. Cierto. Pero nosotros que ya vimos la original y que crecimos con la original, de repente nos la cambian, es como, ¿qué? Espera, esto no es Caballeros del Zodiaco. Claro, sí, te entiendo perfecto en esto, y ahorita me encanta ese punto que estás marcando, Enrique, de antes como de juzgar los contenidos o las cosas, es entender por qué existen, de dónde provienen. Ya mencionaste lo de, pues es un negocio, ¿no? Y si luego alteran o mueven ciertas cosas, pues es para mantener subsistiendo a esa franquicia, a las compañías que se mantengan, y también depende de nosotros, ¿no? De seguirlas difundiendo, de seguir compartiendo con la chaviza, con los nuevos, con las nuevas generaciones, de que se mantengan, porque si algo que hemos mencionado siempre, si estos contenidos son exitosos, pues va a haber más contenido del que nos guste. Y bueno, ahorita los Caídos de Zodiaco, qué mejor ejemplo, hasta me dio risa, se puso solita la música del soundtrack, increíble soundtrack, y es lo que te digo, estos contenidos con los que vivimos eran completos, nos ayudan como a valorar muchos aspectos, la música, ahorita que estamos mencionando el soundtrack, las animaciones, el doblaje, otro punto importante que ahorita ya platicamos, que también era de gran calidad y se empezó como a ¿cómo decirlo?, a raizar en muchas de nuestras generaciones, sobre todo por la animación. Y pues bueno, infinidad de cosas por aquí. Mira, banda, ya no está, ya está platicando, está en el debate interno en el chat. Por ahí comenta Starscream, dice, el público es tan voluble como el carácter femenino. Dice, se quejaron de querer al elenco original y terminaron viéndola Piraña una semana antes. Pues sí, ¿no? La gente aquí en México es como una doble moral súper súper contrastante y mala onda. No sé, no me agrada mucho eso, pero bueno, aquí tratamos de difundir eso, de que traten de entender las cosas, de dónde vienen, por qué existen y ver por qué las consumen, ¿no? Porque recuerden que la mejor forma de votar, no sé si pienses lo mismo, Enrique, es con su dinero. Es la única forma en que realmente pueden como que afectar. Obviamente existen las redes sociales, infinidad de formas de contactar al punto de origen, pero con el dinero es con lo que estás realmente afectando y votando por si te gusta o no te gusta algo, ¿no, Enrique? No sé si piensas lo mismo. Sí, a veces es un poco complicado y hay que dimensionar o comprender un poco al medio o a la empresa a la que se está dirigiendo. No todas las empresas venden igual y no todas las empresas aceptan la retroalimentación de la misma forma. Uh-huh. A veces Twitter puede influir, sí, pero depende cómo se maneje, porque muchas empresas lo que hacen es contratan a un community manager. Entonces ese community manager pues, es un empleado como cualquier otro, no es el CEO o no es la empresa per se, y por más que le tipees, no va a servir de nada porque simplemente no te va a contestar. Claro. Hay otras veces donde sí puede ser de forma más directa. Por ejemplo, va a sonar un poco a comercial, pero es que sí es un ejemplo muy, muy cercano que sí te puedo decir tal tú cual dale, como es. No te preocupes, dale. Teníamos una repetición en Telegeek que era domingo a la 1:00 p.m. Okay. El canal decidió, a partir del mes pasado, enfocarse más en la música y en pasar videos los fines de semana. Y todos los programas que tenían repeticiones los fines de semana se quitaron. No nada más Telegeek, en general el canal entró en esta faceta musical de fin de semana. Okay. Muchos comentan a través de nuestras redes sociales que quieren que regrese la repetición porque estaban en la escuela entre semana o muchas cosas que no los permite verlo entre semana y lo veían el domingo. Okay. Oye, y pero no hace una duda. Dime. ¿Entre semana de aquí qué día? Es miércoles a las 3:30 p.m. Ah, ok, entendido. Bueno, adelante, Enrique, perdón. No, no te apures. Y la respuesta es muy sencilla. No es una decisión de la producción de Telgeek, es una decisión del canal. Entonces, por más que nos comenten en el muro, ¿por qué no está la repetición? Regresen la repetición, por favor pongan la repetición. De nada sirve que lo comenten en el muro de Telgeek, porque nosotros no somos el canal y no tenemos ese poder de decisión. Solamente estamos a disposición de lo que los jefes sigan. Entonces, aquí sí entraría el poder ejercer su derecho como consumidores a exponer sus puntos de vista a través de los twitters directos de los productores. Que, bueno, la mayoría sabe quién es el jefe de Telehit, y si no lo pueden googlear, nada más pongan jefe de Telehit y van a saber quién es. Entonces, lo pueden hacer, le pueden decir, señor del bosque, nos gustaría que regresara la repetición del domingo. Si mandan uno o dos, pues evidentemente nadie los va a pelar. O sea, sí tienen que entender que muchas veces lo que ustedes quieren no es suficiente para que afecte a todo un grupo. Porque somos fans de muchas cosas y cada quien tiene derecho a ser fanático de lo que quiera ser fanático. Pero que te guste a ti no quiere decir que le guste a los demás. Entonces también tienen que entrar en esa conciencia de que muchas veces no va a depender nada más de que tú digas o de que tú hagas o de que tú te manifiestes. Si a alguien le gusta, ¿qué puede ser? Digamos Sailor Moon Crystal, que es un remake o una reversión de Sailor Moon, y tiene fans, pues igual y esos fans la van a defender, pero si a alguien no le gusta va a decir, no, es que a mí no me importa que exista Crystal, yo me quedo con la clásica. Uh-huh. Entonces ahí dices, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Pasamos la clásica o pasamos Crystal? Porque las dos tiene fans. Entonces ahí también a veces es encontrar un poco ese balance. Y si a ti te gusta algo, pues igual y a la mayoría no, entonces pues ni modo, no va a poder ser de esa forma. Que es un poco democrático hasta cierto punto, pero a veces no tanto. Entonces como ¿Qué otro ejemplo te podría poner? Iron Man 3. Claro. Cierto. A mí no me gustó lo del mandarín. Yo hasta la fecha sigo molesto con la película. Pero a más de millones de gente a nivel mundial les gustó tanto que fueron a ver la película 3 veces y tiene un récord en taquilla como pocas veces se ha visto. Entonces, por más que yo le diga a Marvel, no me gustó lo que hiciste, no va a pasar absolutamente nada porque el resultado final monetario es que a la mayoría de la gente le gustó. Exacto. Sí, sí, ¿no? Y ahorita lo acabas de dejar muy, muy claro con dos industrias muy distintas. Y también esto que tocaste hace ratito y regresemos un poquito a esto, lo que sucedió con la película de Dragon Ball, La Batalla de los Dioses. Este esfuerzo, mucha gente se fue con eso de que no tuvimos la voz original de Goten. Pero no están dejando de lado por este detalle todo el esfuerzo que se hizo gracias a las redes sociales. Otro fenómeno interesante de, ¿no? Diamond Films, queremos que estén las voces originales. Y se hizo el esfuerzo y ahí tienes a Mario Castañeda y infinidad, a todo, casi todos prácticamente con las voces. Y nos la pasamos increíble miles de personas aquí, tan solo en México. Viendo en el cine nuevamente otra película de Dragon Ball con el cast original y tal vez por un detalle como que se van siempre por lo negativo, ¿no? Pero ahí está otro fenómeno, ¿no es Enrique? De lo fuerte y realmente levantando la mano de una manera apropiada y hay gente que los va a estar escuchando como en este caso Diamond Films que los aplaudimos nuevamente porque se hizo el esfuerzo, ¿no? Y a partir de este esfuerzo se están haciendo otras cosas. Vienen los Caballeros del Zodiaco, como mencionaste, con esta nueva propuesta que por ahí también augura bastantes cosas nuevas. Por ahí igualmente no les va a gustar a ciertas cosas a algunos, pero no sé. No. Sí, y es lo que platicaba la otra vez con unos amigos, pero aún así, no sé, Enrique, yo soy muy de la mentalidad de, bueno, no importa, sé que no me van a gustar ciertas cosas, pero que siga habiendo contenido y que más chicos le entren y que las nuevas generaciones como que dicen, ¿qué, Caballeros del Zodiaco? ¿Qué es eso? Y que se empiecen a empapar. Y he tenido la fortuna de que mucha gente que no conocían tal vez cierto contenido, a partir de una mención y de que alguien, de algún invitado, tal vez como tú en este momento, escucharon que mencionaron ciertas referencias, empiezan a investigar y se terminan haciendo fans, ¿no? Y creo que ese es el principal punto de nuestra labor, como gente que transmite a través de diferentes medios, difundir este bonito estilo de vida, esta pasión por los contenidos, ¿no? Ya sea anime, videojuegos, pero que más gente le entre, ¿no, Enrique? Creo que es como la principal prioridad en este rollo en el que estamos involucrados. No sé qué pienses, Enrique. Sí, de hecho, justamente el otro día me etiquetaron en una publicación de Facebook por parte de Kamite, que es una de las editoriales nacionales que están traduciendo cómics y publicándolos aquí en México. Claro. Lo cual me da muchísimo gusto porque ahorita literal se están publicando de todas las digamos marcas. Editorial Televisa tiene DC y Marvel, Panini tiene Star Wars y otras cosillas por ahí, también están publicando manga, y Kamite tiene Dark Horse e Image. Entonces ahorita es un muy buen momento para los cómics a nivel nacional. Sí se les van algunos detallitos en la traducción de ortografía y cosas así, pero bueno, al final de cuentas es muy padre y muy bonito salir otra vez a la calle y en cualquier puesto de periódicos ya te encuentras cómics. Eso es muy padre y para mí me llena de mucha emoción. Yo creo que la nostalgia vende a muchos niveles, pero también es un arma peligrosa porque ya no somos tantos. O sea, al final, igual y ahorita muchos sí recordamos Caballeros del Zodiaco porque todavía somos una generación económicamente activa. Porque si lo vimos de pequeños, quiere decir que ahorita todos estamos entre los 22, 23 años y los 30 aproximadamente. Eso quiere decir que o ya varios terminamos la carrera, ya estamos trabajando, ya tenemos cierto poder adquisitivo para comprar figuras, para pagar un boleto de cine, para hacer muchas cosas. Entonces, obviamente, cualquier producto que venga de esa época, inmediatamente a nosotros nos va a llamar la atención. Tal vez a nuestros primos pequeños, hermanos pequeños o estas nuevas generaciones, la sangre nueva, tal vez no les llame tanto la atención. Por ejemplo, si se lanza un nuevo Mario Bros, pues nosotros luego vamos a ir a comprarlo porque sabemos qué es Mario Bros y de dónde viene y qué significa. pero los niños de ahora van a decir, ni siquiera está en Xbox el pinche Mario, o sea, ¿dónde están sus armas? ¿Por qué no es un Call of Duty? O sea, cambia mucho esto, el cómo hay nuevas franquicias que van, no desplazando a las anteriores, pero se van integrando y tienen su sector poblacional, y en 20 años, tal vez Call of Duty ya sea lo vintage y lo clásico, y haya una nueva franquicia que la nueva generación esté aceptando más. Entonces yo creo que a veces es muy bonito volver a recordarlo, volver a escuchar ciertas voces que te suenan muy familiares, pero también entender qué tipo de producto es y a quién está dirigido, que esa es otra que también es un error común que la mayoría cometemos, de no saber para quién es. Uh-huh. Dragon Ball, la batalla de los dioses, pues sí era para los fans de Dragon Ball, porque sí era una continuación. O sea, es después de la etapa Buu. Entonces, conocemos a los personajes, sabemos quiénes son, sabemos de dónde vienen, y es una historia que está, que continúa donde nos quedamos, haciendo un poquito de lado GT, que es como una historia alterna. Uh-huh. Porque, bueno, esa la hizo Toei, no la hizo Toriyama, entonces no es como canon oficial. Exacto. Que es muy buena, y a mí me gusta, y yo sí, la disfruté enormemente, y de mis personajes favoritos es Super 17. Wow, bro, yo... te estás ganando muchas invitaciones aquí, ya hi-fi en el aire. No, sí, y de hecho, defendiendo un poquito ahí Dragon Ball GT, que es lo que digo, ¿no? No hay que dejar de lado cualquier contenido. En este caso creo que es un acierto. A mí me agrada bastante esta parte de Dragon Ball, pero a mucha gente no, simplemente porque no es del creador original, pero creo que sí hizo algo interesante, ¿no? Y ahorita, como mencionas con la película, bueno, creo que el punto era de... Está difícil para las empresas, las compañías, los que tengan en sus manos las franquicias, tener este balance. No sé si era el punto, Enrique, al que querías llegar, de darle gusto tanto a los fans como a las nuevas generaciones, y no sé, creo que está complejo y está medio difícil darle gusto a todos, ¿no? O al menos dejar en un Exacto. punto intermedio a todos. Uh-huh. Sí, muy complejo, que es precisamente lo que va a pasar con Caballeros del Zodiaco. Es una película extraña. Digo, ya fueron las funciones de prensa, por si tienen la duda, ¿por qué hablas de la película si todavía no se estrena? ¿O cómo sabes que la viste en pirata? No la vi en pirata, ya las funciones de prensa fueron hace 2 semanas. Uh-huh. Y es una película muy extraña. Es que en serio es una película muy extraña, porque estás oyendo la voz, es la voz que recuerdas. Uh-huh. Es otra vez ellos, que bueno, igual y los que no son tan clavados o no fueron fans del doblaje como tal, pues no saben mucho de los nombres de los actores, claro. Pero tienes la familiaridad de reconocer el tono. Es, sí, cierto, es el Seiya de antes. Uh-huh. Pero algo no cuadra, porque la imagen del personaje es radicalmente diferente y el cómo se comporta es radicalmente diferente. Cierto. Entonces es donde sí me entró la duda de a quién estaba tratando de llegar Toei. ¿A los fans del anime clásico? Evidentemente no, porque le cambió... demasiadas cosas. Y a los fans de Omega, que es como lo más nuevo que se hizo de Saint Seiya, pues tampoco, porque no se parece mucho a Omega. Entonces está como en ese punto intermedio entre que a quién se la estás vendiendo, cuál es tu target definido. Sí. Entonces es como muy extraño, pero bueno, al final es anime que está regresando, hay muchas empresas que lo están apoyando, ya que, como mencionaste, Crunchy es una de ellas, de manos de su community manager, que Daichi New, que bueno, afortunadamente les salió tanto trabajo que se les complicó ir a continuar grabando, entonces están muy ocupados, van a todas las convenciones promocionando Crunchyroll, por eso ya no están en Telegeek, si alguien tenía la duda, pues okay. Por el volumen de trabajo que se les complicaba poder ir a grabar. En cuanto estén más libres, pues va a ser un gusto volverlos a tener, porque ahorita queremos tener como un elenco rotativo para que vayan más empresas, porque está Matsuri TV, que también está Crunchy ahí, pero también lo apoyan los chicos de Madness Films, que también hacen el Anifest. Okay. Están las chicas de Kokuban, que están anunciando las películas para el nuevo Konichiwa Fest, y está obviamente Cora International, que está a punto de estrenar ya finalmente Soy una diosa en cines. Entonces creo que también es una muy buena época para el anime, que ya está regresando con mucho auge. Afortunadamente, pues hay quien todavía lo consume. Y creo que ha sido un público muy castigado. Se le quitó sin una explicación. De repente desapareció de las televisoras. Uh-huh. Y se tuvo que conseguir de otra forma. Porque evidentemente todavía había demanda por ello. Y todavía había esta pasión por las caricaturas japonesas, como se podría decir vulgarmente. Y muchos somos fans, muchos queríamos ver nuevas series, muchos queríamos seguir viendo las viejitas, porque a veces hasta nos la dejaban inconclusa, nunca sabíamos si terminó Slam Dunk cuando lo estuvo en TV Azteca o no. Repetían temporadas, los pasaban en horarios muy extraños, de repente Cartoon Network trató de retomarlo, que fue cuando vimos por primera vez el verdadero opening de Caballeros del Zodiaco. Porque en Azteca nos tocó el de Caballeros del Zodiaco. Sí, sí. Con un acento español bastante peculiar. Fainish, sí. Y hasta Cartoon Network ya llegó Pegasus Fantasy y ya doblada de la voz de Mauro Enmendo. Pero sí desapareció y obviamente tuvimos que recurrir a otro tipo de distribución, lo cual pues ahorita está causando también un poco de polémica por la ley MAC de Manga and Anime Guardians, que es una iniciativa japonesa por tirar todas las páginas de internet donde se suba anime de forma ilegal. Lo cual causó pues opiniones encontradas. Muchos dicen, pero ¿y ahora dónde voy a sacar el anime? ¿Qué digo? Es entendible precisamente por este motivo de que si me lo quitaste de televisión abierta, de algún lado tenía que verlo. Pero bueno, viene también junto de la mano de estas empresas, Kokuban, Madness, Cora, Crunchy, que están apoyando mucho el anime y a su regreso, y evidentemente en Telegeek desde su inicio se planteó así. Era pues complicado, te digo, a veces por los tiempos, entonces no iba a ser como una sección constante, pero sí iba a ser parte integral. Tan fue así que nuestro primer especial fue el de Dragon Ball, que fueron dos programas completos. Uh-huh. Ya viene el de Caballeros la próxima semana. Buenísimo. Con entrevistas también otra vez con el elenco, y tratamos de darle pues la mayor difusión posible. Afortunadamente Crunchy se ofreció a ayudarnos en esa sección y funcionó muy bien. Ahorita tuvimos a Kibake, que es un youtuber que también le da mucha difusión y mucho punch al anime. Okay. Y vienen todavía más sorpresas por ahí. Oye, pero Enrique, está increíble esto. No sé, ¿cuándo nos íbamos a imaginar ver tanto anime en el cine? Que, déjeme decirlo, yo siempre lo menciono. En el cine, ver cualquier contenido, una película, es algo totalmente distinto. Hay gente que tal vez no lo entiende porque no le apasiona igual. Pero a mí desde chico me fomentaron el ir al cine. Y ahora ver un anime con esa experiencia, con toda la banda ahí, otaku, la banda súper clavada y que te emociones, que lo disfrutes, es una gran experiencia, ¿no? Creo que también estamos viviendo una época muy chida y aplausos, me pongo de pie a esos chicos que están haciendo esfuerzo. Ahorita hiciste una lista bastante amplia, igual por ahí muchos colegas que admiro bastante. ¡Qué padre, ¿no? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar ver anime en el cine con toda la banda, con regalitos, con todos estos esfuerzos? Está increíble, ¿no, Enrique? Totalmente, y es algo que ya hacía mucha falta. Y el hecho de que Telegeek exista, más allá de que yo sea parte de él, también responde precisamente a eso. Pudimos haberlo estrenado y pudo haber durado 2 semanas, y ya el canal lo intentó, no les funcionó, ya gracias a Dios. Pero el hecho de que ya llevemos 1 año al aire refleja mucho cómo el público no tenía estas opciones para poder ver lo que les gusta. Hasta cierto punto los fans de los videojuegos siempre han estado más apapachados porque de una u otra forma siempre han tenido presencia. Nintendo Manía, Joystickeros, Gamers TV, y en YouTube hay infinidad de canales, desde gameplays hasta análisis culturales de la simbología de los videojuegos. De hecho es un canal que me encanta que se llama The Game Theories. Wow. Que sí se clava mucho inclusive en la metafísica que existe dentro de los juegos. Wow. También ahí trae un ensayo genético de por qué ciertos personajes se parecen a otros, aunque bueno, al final sí ya es como pensarle de más, pero es parte también de entrarle a este mundo y de que estos personajes cobran una relevancia tal que sufres junto con ellos, generan fanfics, generan muchísimas cosas, generan una unión. También han proliferado mucho las convenciones, que también es un reflejo de... Cierto. Ya no bastaba hacer una convención al año, ya no bastaba hacer dos convenciones al año, ya no bastaba hacer convenciones en el DF, sino que ya tenían que hacerse en otros estados, ya tenían que hacerse una por mes, porque ha crecido, tal vez sí de forma desmedida, desde cierto punto, porque al final creo que también hay que darle cierto profesionalismo, y a veces el acceso a la tecnología, que lo comentábamos al principio, también ha proliferado en este sentido de, yo soy fan de algo y tengo internet, entonces puedo hacer un video en YouTube o puedo hacer un blog y ya con eso soy medio o ya soy prensa. Y supongo que en cierto sentido sí, pero dependiendo cómo manejas la información. Porque también comentaste algo muy importante, la difusión y el apoyar. Y precisamente hablando con los chicos de Camite, mi punto fue, es que no importa el medio. O sea, el medio al final pasa a segundo plano, porque puede ser internet, puede ser radio, puede ser revista, puede ser tele, pero lo que realmente importa es la información, y que la información sea buena, que esté bien trabajada, que no sea un rumor, que no sea algo que te gustaría que pasara, porque a veces sucede que el internet es muy engañoso y dices, pues es que en el tráiler se vio este personaje, entonces quiere decir que va a salir tal y que va a pasar esto. Y, pero, güey, ¿ya viste la película? ¿O cómo sabes que basándote en eso, no? Sí, sí. Entonces, yo creo que sí, todos los que nos gusta esto y lo queremos hacer de forma profesional, pues hay que darle también una pensada y entender que hay una responsabilidad en cuanto a cómo vas a manejar la información y cómo la vas a poner allá afuera. Porque pues, es algo que va a poder repercutir, y tú sabes que si dices un rumor en internet, en menos de lo que canta un gallo ya se convirtió en algo viral y ya se desproporcionó y ya hizo todo un fenómeno social, y resulta ser que no pasa eso y que era otra cosa totalmente diferente. Entonces creo que es un muy buen momento para muchas industrias. Los videojuegos han crecido. Yo me acuerdo que el único evento al que llegué a ir de niño fue en el lanzamiento de Pokémon Stadium. Uh-huh. En como una especie de antro que se llamaba La Boom, hace añísimo. No podía, si se le pasaba algo a tu consola, pues solo la podías llevar al taller de Luigi. Y solo tenías Nintendo, o sea, no tenías otras cosas. Claro. Bueno, a mí me pasa algo como lo que tú mencionaste hace rato. A mí en vez de Super Nintendo me compraron un Sega Genesis. Pero bueno, creo que también la pasé bastante bien con Sonic, con Altered Beast, sí. Infinidad de cosas. Y pues bueno, como lo mencionaste, mi querido Enrique, creo que bueno, te extendemos nuevamente la invitación, Enrique. Me late mucho la filosofía que manejas, tus pensamientos, lo que opinas sobre la industria y esta onda del entretenimiento que tanto nos apasiona. Ojalá nos acompañes muchas veces, esta es tu casa. Igual cualquier cosa que necesites, que me estemos apoyando, algo que estés por ahí realizando, con gusto aquí en el Push Start y en el Reset, estaremos muy complacidos de apoyarte. Y bueno, ahorita ya viene nuestro segundo invitado, te invito a que te quedes para que también platiquemos, ahorita que mencionaste todo esto de los eventos, otro gran esfuerzo que se está haciendo por ahí, y muy interesante, un concierto de música de videojuegos, que ahorita hay infinidad, pero este es muy particular, Enrique, te invito a que te quedes. Y y bueno, por ahí cualquier cosa, sigan al buen Enrique, no sé, un comercial rápido, tu programa, nos puedes volver a decir los horarios, claro. Tu Twitter, para que te estén por ahí, no así que molestando a la comunidad de tanto el Push como de Reset, no. Brother. Tú insistente y yo fácil de convencer. sí, me gustaría como el comentario final. Sí. Que es el porqué o la filosofía detrás de Telegeek y por qué me gusta demasiado Telegeek. Insisto, más allá de que yo sea el conductor, no es tanto eso. Realmente me gusta mucho el programa porque es una plataforma para que todos puedan convivir. Si te gusta Xbox, hablamos de Xbox y puedes comentar lo que quieras. Si te gusta Play, lo puedes hacer. Si te gusta el anime, lo puedes hacer. Si te gusta la animación occidental, Avatar, Las Tortugas Ninja de Nickelodeon, que es muy buena serie, por cierto. También lo puedes comentar. Si te gusta cualquier cosa o cualquier fandom al que pertenezcas, en Telegeek tratamos de brindarte un contenido que te llegue. Entonces creo que ese es el factor principal por lo cual los invitaría o les recomendaría que nos vieran los miércoles a las 3:30 de la tarde por Telehit, porque va a haber de todo. Tal vez no podamos profundizar tanto y a muchos les gustaría que se hablara los 26 minutos de anime, a otros les gustaría que se hablaran los 26 minutos de videojuegos, pero al final creo que, como lo mencionas, somos fans de muchas cosas, y que en tele haya un programa que combine todo esto, creo que habla muy bien y habla bastante de cómo como público hemos crecido, cómo los fans nos hemos vuelto más importantes como fuerza de consumo al comprar consolas, al comprar DVDs, al comprar Blu-rays. Sí, ya, sí. Mañana alguien me regañará en clase mañana de adicción. Y entonces creo que sí, bien lo mencionamos y suena reiterativo, pero es un gran momento y es un momento que puede crecer muchísimo más, y eventos como conciertos de música de videojuegos que jamás en la vida pensamos que iba a llegar a haber uno. Zelda Symphony of the Goddess llenó un auditorio nacional, o sea, ya era wow. Sí. O sea, fue de wow. Entonces sí, yo creo que somos muchos medios y entre nosotros hay que apoyarnos, porque al final compartimos a los fans y todos tenemos un estilo y una propuesta diferente, y la información ahí está. Entonces, inclusive ni siquiera nos necesitarían en determinado caso, porque el público también puede entrar a internet y enterarse de muchas cosas. Claro. Pero creo que el que haya medios que dediquen espacio a esto es un reflejo de lo importante que son los fans y del poder que tienen para influir en el contenido que se hace en televisión, radio e internet. Claro. Y bueno, Enrique, gracias nuevamente. Todavía te quedas aquí con nosotros. Y qué gran forma de cerrar este bloque contigo. También a mí me encanta que actualmente nuestra generación, chicos de nuestras edades, que crecimos con todo este contenido, con toda esta con este buen material, ya estamos involucrándonos, ya estamos siendo parte de eventos, de la industria, de compañías, y ya estamos ahora sí que poniendo nuestra visión, lo que nos gustaría ver ya en ellas, y esto es increíble. Y bueno, felicidades a ti, a tu programa, el contenido, y bueno, ya estaremos hablando, se quedan muchos temas en el tintero. Me gustaría, por supuesto, hablar contigo de doblaje, obviamente tenemos que platicar eso contigo, tenemos que platicar más de videojuegos, de cómics, y bueno, infinidad de cosas que los dejamos para futuras ediciones. Y bueno, Enrique, gracias, te invito a que te quedes con nosotros tantito y vámonos a nuestro corte musical para ir enlazando a nuestro siguiente invitado. Ya que estamos hablando de Caballeros del Zodiaco y andamos nostálgicos, vámonos con algo los caballeros. Regresamos esto del Push Start, regresamos con nuestro segundo invitado, el buen Punisher, a hablarnos de Beacon. Y pues recuerden, somos más que solo videojuegos. Continuamos. Creo que se cortó tantito. No te preocupes, bro. Ya. ¿Sigues? ¿Sí escuchas bien? Sí, ya. Perfecto. De repente oí un silencio sepulcral. Pero sí, no, y de hecho fue justo como en el corte, no te preocupes. Entonces, déjame enlazar acá. Ahorita estamos en el corte musical. Déjame enlazar a. Ok. Sí, perfecto. Pony. A ver, déjame que conteste. A ver. Va a acabar la canción y no llega. No te apures. Si nos tenemos que alargar, nos alargamos. No te preocupes. Sí, no te preocupes, bro. De hecho, ay, no sé, me gusta esto de tener dobles invitados, pero también a la vez como que me presiono de, ah, quisiera como aprovechar más a cada uno de ellos, pero ¿cómo sé? Ya quedaste, luego le caes nuevamente, brother. Sí, sin problemas. De hecho, uh-huh. Ay, se me fue qué iba a decir. Pero sí, cuando me necesites, con todo gusto. Vale. Voy a... ¿Ya acabó la rola? Bueno, vamos a alargarle tantito, ¿te late? A ver, platicamos otra cosita. Sí, sin problemas. Venga, bola. Corte, listo. Y bueno, regresamos, seguimos aquí todavía con el buen Enrique. Vamos a platicar un poquito. Ahorita el buen Punisher anda todavía llegando, anda estableciéndose, está por ahí llegando de un evento precisamente de videojuegos. Y bueno, vamos a platicarte un poquito con Enrique. Enrique, dejamos por ahí cosas en el tintero. Y me encantó algo que quise enlazar contigo. Esto de el eslogan del Push Start, que somos más que solo videojuegos. Y es precisamente eso, ¿no? Creo que tú compartes eso de... nos gustan tantas cosas. No sé tú cómo te des el tiempo para jugar, para leer cómics, para respirar, para tus cursos, etcétera. ¿Cómo le haces? ¿Qué recomendarías? Ah, pues muy sencillo, mira, el día tiene 24 horas, entonces solo las vas dividiendo. No, sí, a veces es complicado porque todavía, por si alguien tenía el pendiente, todavía no acabo la carrera. Entonces se me juntan las clases de la universidad, los fines de semana, como ya nos encontramos en una coincidencia bastante alegre. Estamos también en CIGE, que es una escuela de locución y doblaje. ¿Qué más hago? Estoy en dos proyectos de radio, colaboro en una sección de videojuegos en EXA con Beto y Lalo en el programa de La Hora Gruexa, que es en la noche de 7 a 9, y otro que es radio independiente, radio por internet, con Arturo Cataño y Cristina Hernández, que son locutores y actores de doblaje. Y aparte hago una columna para la revista Telehit. Entonces sí es como a veces mucha chamba, porque hay algo que la mayoría no ve, que es la preproducción, que de eso tú también sabrás que es primordial, porque sí podrías tratar de improvisar, pero improvisar quiere decir que tienes el conocimiento previo y solamente te está saliendo del guión o cambiaste algo en la organización del guión, pero improvisar no es inventar, improvisar solo es como adaptarte a la situación. Entonces, de cualquier forma, para improvisar necesitarías haber leído el cómic que vas a reseñar, haber jugado, o por lo menos entrar a sitios especializados, leer las opiniones generales tanto de los críticos como del público, porque muchas veces sí, el crítico puede verlo de una forma diferente, y sí hay a veces algunas cuestiones comerciales respecto a cómo se manejan las reseñas, pero digo, no en todos los sitios, evidentemente. Pero sí necesitas, pues, informarte bastante. Entonces, el mayor tiempo es de preproducción. En realidad, Telegeek lo grabamos bastante rápido. Pero sí hay que leer, hay que jugar. Por eso tengo colaboradores en anime. Porque sí me gusta, me sigue apasionando. Me quedé atrapado en los 90 y casi no veo anime reciente. Salvo algunas cosillas que de repente ahí me recomiendan. Knights of Sidonia, porque, bueno, tengo amigos muy queridos que trabajaron en ella. Soy una diosa, ¿y ahora qué? Evidentemente, porque bueno, la familia de Cora me ha recibido muy bien y colaboramos juntos en muchas cosas. Pero sí, no tengo tanto tiempo, entonces a veces también por eso está muy padre decirle, oye, ¿tú sabes de anime? Sí, pues cáile al programa a hablar, porque no me va a dar tiempo de ver anime para reseñarlo esta semana. Claro. Entonces a veces todo es cuestión de organización y a veces... qué difícil elegir de entre tanto contenido, y más en la época actual de series y más series y películas y videojuegos, qué difícil elegir, ¿no? Quisiera tener esa edad de mi infancia, donde tenía el tiempo del mundo y poder disfrutarlo, pero qué padre, ¿no? También filtrar, saber qué es lo que te deja, qué es lo que no te deja, pero creo que mencionando, retomando el tema de hace rato, creo que a pesar de todo tenemos también una buena oferta de contenido en la actualidad, ¿no, Enrique? Tal cual. Al final del día lo que tienes que hacer es también ser perder un poco al fan. Sí. No dejas de que te gusten las cosas, porque evidentemente te siguen gustando y las sigues disfrutando, pero también muchas veces puedes tener un gusto medio extraño que tal vez al público no le guste tanto y no lo puedes forzar solamente porque es que a mí me gusta y yo quiero que salgan esta reseña. Pues sí, pero si la van a ver dos personas o no tiene relevancia tal cual o no impacta a la industria a la que pertenezcas, pues no va a ser contenido que funcione. Entonces muchas veces sí te tienes que ir por esta parte de qué información me está aportando. Si solo es como, no sé, Toriyama fue al baño y tenemos la teoría de que escribió un nuevo manga de Dragon Ball mientras estaba en el baño. O sea, eso no es una nota, no te sirve absolutamente de nada. Entonces eso lo descartas ya de lleno, pero sí tienes que buscarle lo que tenga peso editorial y lo que tenga peso para tu audiencia. Si tienes un programa de coches, pues no vas a hablar de pesca, porque puede ser la mejor nota y puede ser muy informativa y puede ser algo muy padre ir a pescar, pero no es para tu target. Entonces sí tienes que pensar en tu target y en la calidad de la información. Claro. Y bueno, Enrique, ahora sí, ya está nuestro segundo invitado en el bloque. Vámonos de lleno, ya está por acá. Y pues bueno, ahora sí, banda, ya le cayó por acá el Push Start en su primera vez, que desde cuándo creemos que le cayera. Pero bueno, qué mejor ocasión para hablar de la Beacon. Me refiero al buen Mariano. Mariano, o mejor conocido en el medio digital como Punisher. Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido, brother. Sabemos que vas llegando. Gracias por hacer el esfuerzo. Vienes derrapándote de un evento, pero bienvenido, Mariano. ¿Cómo andamos? No, hombre, gracias por la invitación. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, sí, perfecto, brother. Es que ando haciendo enlace Wi-Fi abajo de mi casa. O sea, me agarran así de corriendo. Sí, no te preocupes. Pues sí, hombre, gracias. Pues ya era hora. No, hombre, saludando aquí al otro invitado, ¿no? Enrique Punisher. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo Enrique? ¿Estás? ¿Qué tal, Enrique? Qué gustazo. El gusto es mío. Igual, igual. Muy bien. Pues, gracias. ¿A qué andamos? ¿Qué pasó? ¿Qué los ayudo? Perfecto, Mariano. Y pues, qué mejor para hablar. Ahorita estamos tocando un tema bastante interesante de la gran diversidad de contenidos y de eventos aquí en México, y uno que ya lleva ratito, que rápido pasa el tiempo. Recuerdo por ahí asistir al primer Beacon hace que fue 3 años o 2 y cachito, ¿no, Mariano? Sí, un gran evento, y ya viene otra edición, ya viene otra gran propuesta. Pero Mariano, me gustaría que nos contaras un poquito ¿cómo inició esta iniciativa por parte tuya? Que nos platiques cómo fue esta invención del concepto del Big Concert, que lleva por su tercera edición, que ya sale del distrito y está haciendo muchas cosas por ahí. ¿Cómo fue, Mariano? Cuéntanos un poco el fenómeno del Big Concert, ¿cómo ocurrió? Pues en 2012, a finales de 2011, se acerca el gobierno de Querétaro, ¿no? Yo venía saliendo de Atomics, ¿no? Entonces se acerca el gobierno de Querétaro y me dice, hey, queremos hacer una expo de videojuegos, ¿no? Queremos que sea la más grande y queremos que sea un eje, ¿no? Que sea un ejemplo para, ya sabes, el choro mareador que siempre dan los gobernantes, ¿no? Y pues nos soltaron el proyecto. Se está cortando, Mariano. Probando 1, 2. Anda, pues, aplicó la ninja. Sí. Creo que Mariano. Marcas internacionales invitadas, ¿sí? Ah, ok, es que se cortó un poquito, pero nos contabas, ¿no? Que este típico choro, ¿no? De hacer el gran evento, que sea distinto a los demás, ¿no? Y que ahora sí sea como el eje de el estandarte de lo que es debe ser un evento de videojuegos. Por ahí te cortaste. Adelante, Mariano. Ajá. Sí, pues, te digo, me dieron, o sea, decían presupuesto de 7 millones, yo y todo el equipo aquí de mariachi diseñamos acorde A, en una convención con keynotes, en una convención, digo, teníamos a Suda 51 anunciado, teníamos área de torneos, show floor con marcas internacionales invitadas, y el área de conciertos que estaba muy choncha, ¿no? Entonces... Luego se le ocurre al gobierno decirnos que no, ¿no? Y ya con todo anunciado, valiéndoles madres el contrato, ¿no? Y nosotros, para salvar la poca reputación que tenía la compañía que empezamos, Paulette Roel y yo, ¿no? Uh-huh. Pues decimos, pues, oye, el área de conciertos, recortemos lo caro, ¿no? Y ese fue el resultado, el primer Beacon fue ese resultado, ¿no? De, bueno, hagamos un concierto y démosle un giro interesante con su galería de arte. Digo, todo lo que veníamos haciendo con la convención, lo hicimos un micro, ¿no? Yeah. La convención, el Centro de Convenciones de Querétaro, ¿qué te gusta? Unas 10,000 personas por día, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí nació para salvarnos, ¿no? Nació de un terrible error, ¿no? Y Puni, se cortó otra vez. ¡Changos! ¿Tú sí lo escuchas, Enrique? No. Sí, fallas técnicas, no te apures, lo normal. Se cayó. Pero bueno, ahorita lo que estaba mencionando Mariano, y creo que ha sido una constante en muchos eventos y con invitados que hemos tenido aquí en el Push Start, pues que son oportunidades, no tanto decir que son accidentes, o más bien son unos accidentes muy, muy productivos, de que tal vez planeas algo y termina siendo algo distinto, pero aún así sigue siendo interesante. No sé si a ti, Enrique, te ha pasado algo similar, como tal vez no fue lo que planeabas, pero aún así salió algo que dices, órale, nada mal, e incluso hasta superas expectativas, ¿no? Loading. Sí, no, realmente no me ha pasado algo tal cual, porque soy como, digamos, una persona muy metódica, entonces generalmente me enfoco en lo que me gusta hacer y lo hago, pues. O sea, no ha sido como nada que no se haya planeado per se, pero evidentemente a veces sí te tienes que adaptar a las circunstancias. Uh-huh. Por ejemplo, lo de Dragon Ball iba a ser un solo programa, pero la entrevista se alargó y terminó siendo dos. Uh-huh. Y funcionaron muy bien. Entonces a veces es más eso, el si sabes que estás haciendo algo bien y te gusta lo que estás haciendo, pero hay contratiempos, pues le tratas de dar la vuelta al contratiempo. Ahí está. Uh-huh. Ahí está. Está Mariano de regreso. Pues, sí, oye, tache. No, no te preocupes. Creo que ya te escuchas mejor, de hecho. Y Mariano, nos decías, ¿no? Que tal vez no es un fracaso, sino tal vez la vida, ya ves que tiene sus misterios y sus dificultades, pero qué interesante proyecto a partir de todo esto que venía de un proyecto tal vez, no sé si decirlo ambicioso, pero creo que hasta ahorita has de estar muy satisfecho con lo que se está haciendo con la Big Concert, ¿no? Toda la gente que has involucrado, el talento nacional, todos los artistas talentosos que has traído, creo que se puede decir que nada mal, Mariano. Pues se ha chambeado, ¿no? Uh-huh. Hacerlo involucra mucho riesgo, ¿no? Uh-huh. No es fácil, ¿no? Lo hacemos con mucho cariño, pero luego en México las marcas nada más no son buenas para chambear, ¿no? Sí, te entiendo. Entonces, muchas veces es como mucho estrés que digas, esto está tan chingón, ¿no? Le estoy echando tantas ganas, todo el mundo te dice, te apoyo, y de repente dicen, ¿sabes qué? No, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces que dices, güey, qué flojera, cabrón, o sea, pues mejor me lo llevo a San Francisco, pero al mismo tiempo dices, güey, pues la comunidad, yo tengo que chambear siempre por esta gente, entonces, ahí va, por eso este tercer año es como muy simbólico. Yo creo que todos los proyectos pasando ya el tercero ya es como, ah, ok, sobrevivieron, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero digo, no te voy a decir que han habido buenas decisiones o que ha sido perfecto, ¿no? Digo, esto es como la comunidad aprende, pues nosotros aprendemos también, ¿no? Claro. Sí, no, y creo que ahorita que mencionas esto, creo que cada evento ha tenido su personalidad. Y no sé, Mariano, ya para ir entrando en materia, que nos vayas platicando cuál es la personalidad de este Big Concert 2014. Ya por ahí mencionamos que se nos van del distrito, pero también está padre eso, que más gente del interior de la república o de provincia, como no les gusta a muchos que digan por ahí, pero vienen cosas interesantes. No sé si nos podías platicar un poco qué va a haber, qué no va a haber, o tal vez cuál es lo diferente en comparación con las otras ediciones, Mariano. Por aquí tengo aquí el line-up, y bueno, gente nacional y también gente internacional, suena interesante, pero platícanos, Mariano, ¿qué viene para este B-Concert? Pues, digo, sí, el primero es como es, y es probablemente el que más quiero, ¿no? Uh-huh. Por todo el desmadre, sacarte, ¿no sabes, no? Y además generó un buen de deuda y eso me dolió la cabeza un chingo y ya sabes, ¿no? De esos sí. Milagros que luego en otras pinches conferencias de cosas fallidas platicaré, ¿no? Ajá. Aquí no es el espacio, ¿no? Pero el segundo le dimos una personalidad, el segundo dijimos, vamos a irnos indies, ¿no? Uh-huh. Y diseñamos el lineup acorde al haz de cuenta que lo que nosotros hubiéramos querido ver de la música de los juegos que nos encanta, ¿no? Uh-huh. Entonces, con ese expertise de, ok, estuvo muy clavado, ¿no? Digo, sí fue la gente, el BlackBerry, nos las pasamos muy bien, pero no fue lo mismo que el primero. Entonces, uh-huh. Ahora sí que en el tercero dices, agarro todo lo chingón del segundo, ¿no? Uh-huh. Toda esa expertise, pero regreso a raíces de decir, ok, vamos, tiene que ser headliner japonés, ¿no? Sí. Y no contentos decir, aquí una nueva ciudad. El DF me lo están saturando de todo. Uh-huh. La banda de el interior de la República pide a gritos esas cosas. Entonces, cuando a mí se me acercaron en Monterrey, me dijeron, oye, hay que hacer algo, ¿no? Me dijeron, ay, hay que hacer algo, pues chiquito. Para empezar, yo les dije, no, ni madres, hay que hacer algo grande. Hay que hacer, el bueno tiene que ser ahí. ¿Por qué? Porque lo merecen, porque es una comunidad que merece las cosas, ¿no? Claro. Digo, si nosotros llevamos el concierto a Guadalajara en el primer año, ¿por qué quedamos atascados en 3 años en DF, ¿no? Uh-huh. Nosotros aquí en DF tenemos otras oportunidades económicas, ¿no? Sí, sí. Si en verdad lo quieres, consíguelo. Y esa es en realidad la ley del DF, ¿no? Entonces, en Monterrey, a mí me gusta la idea, es una comunidad que yo quiero mucho, es donde empezamos a hacer eventos con PlayStation, ¿no? Cierto. Uh-huh. Entonces, es un jaque mate, dices, güey, pues regreso a la tierra que quiero, hago el pesado con toda esta expertise, y además le pongo como un giro medio ochentero, medio retro, uh-huh. Pero algo que siempre me ha gustado mucho, que finalmente aterrizamos con un lineup acorde. Sí, sí. De hecho, por aquí estuvo el buen Brian Cubría hace un par de episodios y nos platicó como cosas interesantes que están haciendo y también este concierto que estás haciendo con la gente de... ese fue el otro evento que también por aquí pronto tendremos al buen Chinto. De Power. Claro, que por ahí, incluso para que no se sienten tan mal los chicos del DF, vas a tener por ahí un concierto con orquesta y todo el rollo, ¿no? Sí, algo que me di cuenta el año pasado es, está bien culero trabajar solo. Entonces este año agarramos y dijimos, todos nuestros amigos hacen lo que quieren y nosotros hacemos lo que amamos, uh-huh. ¿Por qué no nos juntamos todos? Claro. ¿Por qué no este evento de Chiptune, de Rebeldes, que me encanta, que se llama Format DF, véngase para acá? Oye, Dave Auer, yo llevo desde el... Imagínate, yo creo que estuve en una mesa redonda en el primero, entonces... Chinto y yo somos cuates, tuvimos la oportunidad de hacer este concierto gratis para el DF, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y luego igual ahí con IG estamos chambeando, simplemente dejamos de pelear, nos vemos bien. Exacto. Mal. Sí, sí. O sea, igual, si tú ves ahorita el póster de Beacon, hay dos logos estratégicos, dice Gamers y dice Video Games Live. Más claro no se puede. Cierto, es cierto. Más claro no se puede, o sea... A mí no hay peor cosa que cancelar un evento, ¿no? Si cancelan el replay, Symphony of Heroes, pues yo me agüité, dije, oye, o sea, mientras más gente escuche música de videojuegos, más gente entra en esta cultura y va a todos los eventos. Entonces a mí hay que chambear todo, equipos juntos. O sea, no. Aquí no se vale el yo me quiero acaparar todo. O sea, digo, si neta están en este de cotorreo por el dinero, yo no sé qué hacen aquí. Yo no lo hago por eso. Yo lo hago porque a mí me emociona escuchar esas cosas en vivo, ¿no? Claro, sí, sí. No, y qué padre esta filosofía, y que también se empieza a notar en la personalidad de los eventos, ¿no? Cuando empiezas a verlo, mira, vienen ciertas comunidades, vienen más medios, y esta camaradería, esta hermandad, que creo que poco a poco lo estoy notando más, no solamente en la Beacon, en otros eventos, que ya están como que, okay, hay que hacer las cosas distinto. Y también porque gente de nuestro medio se está involucrando ya en los eventos y se nota, ¿no? Creo que se empieza a percibir este aspecto. Y mira, Punisher, por aquí ya nos están llegando las preguntas, dudas, comentarios. Por aquí en el chat nos preguntan que si algún día veremos un big concert dedicado a la música de Grand Theft Auto. Sabemos que tú eres súper fan de esta gran franquicia. No sé, por ahí, si nos podrías platicar, tal vez por aquí hay alguna sorpresita o algo que nos pudieras permear. ¿O qué te gustaría como en el futuro? Yo me senté en E3 con Woody Jackson. Ahí te okay. La dejo. Perfecto, pues ahí está. Yo me senté en E3 con Woody Jackson. Perfecto. Y hablamos de Red Dead y hablamos de Grand Theft Auto 5. Uf, ¿no? Estaría genial. Genial, pues bueno. Ajá. Nada más no he podido acomodarlo. O sea, yo amo estas cosas. O sea, lo necesitamos, ¿no? Sí, sí. O sea, como industria, digo. O sea, yo nada más. Digo, y creo que hablo por todo el equipo que está atrás de la convención, digo, del festival. Nosotros lo único que queremos es que esto se ponga chingón. Y, o sea, y levantar la mano y decir, de todos los pinches lugares del mundo, en México se hace. Ese es desde, me puedes escuchar entrevistas desde 2012. Y lo único que siempre he dicho es, yo lo único que quiero es que le levanten la mano y digan, aquí se está haciendo algo que no tiene, o sea, que no tiene ningún parecido en el mundo, ¿no? Ningún precedente, claro. Y que se puede, y entonces yo veo que todos los eventos se inspiran, ¿no? Que dicen, órale, o sea, digo, yo hasta he visto que el IGS mueve esos huesos y dice, órale, ¿no? O sea, me tengo que poner al pedo otra vez, ya estuvo 10 años de huevón, órale, ¿no? Entonces, se levanta el nivel de los eventos, la gente lo merece, o sea, merece esas bolsas llenas de swag, lo merecen. Sí, sí, no, y... ¿Qué para esta mentalidad? Y lo que reitero, se está notando. Y bueno, por aquí siguen siendo las preguntas. Dice Crush Dan, ¿estaría rifado alguna tocada ahí en Bellas Artes o en el Zócalo para darla a conocer a las masas? Eso estaría genial. Y creo que poco a poco, ¿no? Ya, creo que, no sé, el Big Concert fue como de los primeros de este tipo. Y empezamos a ver otros esfuerzos, por ejemplo, lo que sucedió con... el concierto de Zelda, que estuvo increíble, muchísima gente, e incluso por ahí decían de qué onda, por qué siguen no tan rápido el auditorio, ¿no? ¿Por qué, de qué trata esto? Y que poco a poco van volteando no solamente la gente de aquí, y no sé, va relacionado con mi siguiente pregunta, Mariano, ¿tú sí estás viendo esta reacción de la gente, de tú que estás yendo constantemente y te codeas con estas personas de las empresas, de la industria, de videojuegos y de otros rubros? ¿Sí están viendo que acá estamos haciendo cosas distintas? ¿O sí se nota? ¿O apenas ahí la llevamos? No sé cómo percibes por ahí el ambiente de este tipo de esfuerzos como la Beacon, como el IGS. ¿Cómo se percibe por allá? Mira, el IGS, o sea, está más que hecho, ¿no? Digo, tienen... 10 años lo respaldan, ¿no? O sea, es muy sencillo. Yo veo ciertas empresas tienen buenas intenciones, buenos movimientos, le entran. Hay otras que de plano no tienen ni idea, ¿no? Hay otras que quieren tratar esto como un modelo de negocios, ya sabes, el de convención. Sí. Él dice, espérate, o sea, esto tiene galería de arte, esto tiene tienda, esto es concierto, o sea... tranquilízate, ¿no? O sea, ¿por qué estamos hablando de banners, ¿no? O sea, es como, me da mucha flojera, entonces hay gente que sí lo está agarrando bien, digo, en especial que PlayStation, wow, estos, o sea, ellos sí tienen el balón, ¿no? Y el valor para apostar en estas cosas, digo, te estoy diciendo ahorita, ¿no? Y les mando muchos saludos. En Mariachi Games, la compañía que organiza Vicon, somos cuatro, ¿eh? O sea, está yo, está Paulette Roel, que es la directora, está Abraham Ballesteros, que es, haz de cuenta, Don Numeritos, y Julio, ¿no? Y somos cuatro, ¿no? Y hacemos este desmadre, ¿no? Entonces, de repente, llegar con estas locas ideas, porque esos son... O sea, ¿cómo te explico? Si me dieran dinero, me lo gastaría y lo haría otra vez, ¿me entiendes? O sea, es de locos, es de gente loca, y hay compañías que apuestan por estas cosas locas, y me encanta, porque es las marcas que luego la gente dice, estos güeyes, estos son los cabrones, estos están al tiro, ¿no? Sí, sí. O sea, ganamos todos, ¿no? Claro, sí, sí. Mariano, cuéntanos un poquito del lineup de este año. Por ahí veo, ya mencionamos a Brian Cubria, que es mexicano, que un chico músico talentoso que está metido en la onda del jazz. Pero cuéntanos, de, por ejemplo, estos fenómenos como el Mortal Konga, ¿cómo vas seleccionando? ¿Se va dando poco a poco? ¿Cómo los eliges? Cuéntanos un poquito el proceso para la hora de que estás ensamblando el line-up, ¿cómo los convences? ¿Quién te dice? ¿De dónde te inspiras? Cuéntanos, Mariana. Bueno, es un trabajo en equipo, ¿no? Todo empieza con ideas, ¿no? Dices, a mí me encanta este juego. De entrada tienes que saber que los cuatro somos turbo gamers. Turbo. O sea, haz de cuenta, ahorita te aseguro que mínimo la mitad del equipo está en Destiny. Dos, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso es lo muy bien de la empresa, ¿no? Y uno anda en Game Boy. Entonces, todo va bien. Empieza en Poletti y yo chocamos estas ideas de a mí me gustaría este año esto y a mí me gustaría lo otro. Y luego empezamos a movernos, ¿no? Y dices, bueno, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? No, pues me voy acercando, mando unos correos. O sea, haz de cuenta que el lineup de enero a el anuncio no se parece nada. Está bien chistoso, o sea, es el lineup en enero creo que era otra cosa, ¿no? Es como, empiezo con esto. Y luego empieza el trabajo en equipo, que dices, bueno, a ver, y es literal, es como defender tus juegos, o sea, es super fanboy esto, es como no, pero a mí me gusta Hotline Miami, pero es que a mí me gusta Far Cry World Dragon, ¿no? Es como, güey, hagamos los dos, ¿no? Claro. Y Poleta así de, no empiece, ¿no? Digo, o sea, a mí no me metes freno de mano, están todos los chinos aquí, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces sí es como un esfuerzo comunal este año. Por ahí está tomando un rumbo medio Halloween, ¿no? Ajá. pero lamentablemente Monterrey fue justo en esa fecha estaba el festival Monterrey, creo que es el Monterrey Fest, no sé cómo se llama. Pal Norte, justo el 31. Entonces, me cebaron esa fecha. ¿Ves? Es que te digo, es el arte, ¿no? Entonces empezaron los cambios, ¿no? Ya sabes, me gustaría algo ochentero, ¿no? Vamos quitando vamos quitando el otro, ¿no? Y entonces quedó así, ¿no? El headliner, la headliner, ¿no? Eso está bien chido, además es mujer. Michiru Yamane, la compositora de Symphony of the Night, Castlevania, ¿no? Bloodlines, Order of Ecclesia, Symphony of the Night, o sea, es legendaria la mujer, ¿no? Entonces, esas son las cosas que dices, venga, o sea, ¿qué mejor manera de hacer algo ochentero que Doña Ochentas, ¿no? Sí, sí. Súper talentosa, ¿no? Estamos trabajando con Brian ahí para los arreglos, ¿no? Para que toque en vivo. Bueno, y sabes que vi con los de orquestas, ¿no? Nos cagan las orquestas. A mí me gusta la fiesta, a mí me gusta el desmadre, a mí me gusta que se la pasen bien, ¿no? Sí, sí. Y así es el equipo, ¿eh? Es como tanto los artistas como la gente tienen que pasársela bien, ¿no? No nos gusta el cotorreo de ahí va la orquesta, cállense. No aplaudas porque se va a desconcentrar el panzón del violín. No. Así, aquí es literal mesa que más aplauda, ¿no? O sea, mientras más chingón el ambiente, más chingón se pone todo. Entonces, estamos apostando a Michiru Yamane como headliner. Nunca ha venido a México. Es más, creo que nunca salió. Bueno, no sé si salió a Japón, es ridículo decirlo. Sí. Pero pocas veces toca. Es muy raro que toque. O sea, y sí, creo que tiene unas 6-7 presentaciones. Entonces, yo no sé si la agarré de buenas, pero la agarramos de buenas, ¿no? Sí, se alinearon las estrellas. Me encantaría, ¿no? Claro. Pues, y ni es tanto un tema de, ay, es que cuánto va a costar. Y es esa fascinación mundial hacia México de tequila y tacos, ¿no? Más sencillo. A todo el mundo le interesa, ¿no? Claro. Y lo peor es que no ha quedado mal México. México, la mejor gente, la mejor comida, la mejor pachanga. Entonces, todo el mundo se la pasa a poca madre. Entonces, sí. ¿Cómo te digo? Beacon funciona así, es una buena vibra. Uh-huh. Traes artistas, ¿no? Buena vibra. Estos artistas le dicen a sus cuates, buena vibra. Y así se va haciendo este como ambiente de, güey, está poca madre México. Entonces, sí. Solito se da, es como ahorita yo doy por hecho, tengo el correo de Koji Kondo aquí, pero no lo voy a hacer todavía porque yo creo que no tenemos todavía a los amigos, ¿me entiendes? Exacto. Sí, no llegó la buena vibra. Deja que esa vibra se expanda más y tal vez al rato estaremos hablando de... No lo sé. De ese más. Sí, sí. ¿Quién sabe? Te digo, es que todo esto... Beacon no es eterno, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, no creo que lleguemos a 10 ediciones ni de pedo, ¿no? Ok, queda grabado. Estaría mismo, genial digo. Decir, miren, aquí dijo que no y ya sí. Van 15. No, y una vez se lo digo, porque probablemente lo vas a echar en cara como en un par de años, ¿no? Los headliners tienen que ser japoneses, lo único que me he dado cuenta en todas estas lecciones es el headliner tiene que ser japonés y lo demás, lo que esté abajo, tiene que ser chido y hasta exótico. De vez en cuando hipster, pero no tan hipster como el segundo, ¿no? El segundo es bonito, ¿no? Entonces por eso apostamos por The Megas, esta banda de Mega Man, Awesome, los güeyes de Hotline Miami, Moon y El Huervo, agarramos a Minecraft otra vez, ¿no? Con C418, Mortal Konga fue algo que escuché e instantáneamente dije, tengo que mandarle un correo porque, digo, el cuate está clavado, es que es clavado el güey. Cañón, sí, yo no lo conocía hasta que clavado, vi tu line-up y genial lo que hace ahí. Yo dije, no creo que me encanten mucho estos arreglos, pero tropicalones, pero te prende, te empieza a mover el cuerpo y dices, órale, ¿no? Está interesante escuchar con estos arreglos. Y qué padre, ¿no? Que como mencionas, que esté variadito, que esté exótico incluso, hipster. A mí me gustaría un poquito tal vez más de rock, tal vez ahí como petición, como fan, meterle un poquito acá más de guitarras, muy muy a la Claudio, muy metalero el asunto, tú ubicarás bien. Está, ahí te lo dejo como pues, petición. Digo, con eso está de Megas, ¿no? Uh-huh. Digo, claro. Está de Megas. O sea, tiene que ser todos estos gustos musicales. Tiene que ser todo esto. Digo, por eso también está Power Glove, ¿no? Que trae este beat. Entonces, digo, es ochentero porque están estos riffs increíbles, ¿no? De guitarra. Pero está este beat como. O sea, ¿qué te digo? Como Super Miami, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Pero también está alguien que sí es retro, ¿no? Sí, entonces sí. Es un desmadre, te digo, es bonito, es estos matices morados y rosas y patrullas y haz de cuenta Super Miami Vice, ¿no? Entonces ese era mi cotorreo, yo soy fan de Vice City, entonces como que yo fui empujando así poquito a poquito al equipo de hey, me gusta ochentero, ¿no? Sí, pero sí, todo empieza en un oye, escucha este cuate, ¿cómo lo ven? Y con que por ahí empiecen a decir, suena bien, ah, ok, vamos por él. Muchas veces es ni se discute, ¿no? Es como Polete escoge unos, yo escojo otros, Julio y Abraham escogen unos, de repente pum, ¿no? Lo metemos todo y sale, ¿no? Sí, es increíble la personalidad que van tomando estos este evento, Big Concert. Y pues bueno, felicitarte, Mariano, antes que nada, y agradecerte por haber aceptado la invitación. Y bueno, antes, danos los datos para la gente que no nos ubica, cuándo, dónde, otra vez, por cualquier cosa, y no sé, alguna novedad, por ahí creo que los boletos ya están a la venta, ¿cómo está el rollo? Sí. Cuéntanos, Mariano. 8 de noviembre en Monterrey, Nuevo León, el lugar se llama Escena Monterrey, está en el centro, muy bonito, era una disco en los 70s, tiene uno de los mejores sonidos en Latinoamérica, entonces no todos que estamos muy clavados en eso, fue un no-brainer, ¿no? Uh-huh. Y sí, los boletos salieron a la venta, creo que hace 2 días, en superboletos, entonces finalmente también ya no andamos con boleteras independientes, nos fuimos con uno de los grandes, ¿no? Uh-huh. Digo, para darle seriedad, porque pues ya, hay que ser serios, ¿no? Digo, basta. Entonces, sí, digo, Superboletos, pues, es como, pues, cómprenlo, ¿no? Es como, creo que ponía al Electra, al Oxxo, marquen, pregunten, ¿no? Y digo, todos los boletos te incluyen cosas, ¿no? Entonces, siempre está cool, eso siempre lo hemos mantenido, ¿no? Digo, sí, para sí, que nadie se lleve las manos vacías, ¿no? Claro. Mariano, entonces el 8, bueno, por ahí nos estaremos al pendiente del gran evento y pues te auguro mucho mucho éxito, Mariano, muchas felicidades por este evento y que vengan muchísimos más. Estaremos al pendiente de las próximas sesiones y qué rápido pasa el tiempo, caray, ahorita que estaba diciéndote de hace, cuando fue la primera edición, caray, qué rápido pasa y qué padre ver a gente de nuestra generación, de nuestra edad, que va poniendo, que va metiendo sus manos en la industria y va haciendo cosas interesantes, Mariano. Un fuerte aplauso para ti y para todo tu equipo. Un fuerte y caluroso abrazo, Mariano. Gracias. Mariano, creo que ya se nos fue otra vez. Vamos a un corte musical, si les late, y venimos, regresamos para enlazar y despedirnos ahora sí de este último bloque del Push Start. Vamos con algo de Anna Managuchi, ya que estamos escuchando algo de fondo. Esta gran rola se llama Endless Fantasy, una de las bandas que ya estuvo en Big Concert, increíble. Y pues bueno, regresamos a esto que es el Push Start para despedirnos. Continuamos. ¿Enrique? ¿Me escuchas? Sí, creo que ya jaló. Bien, entonces, perfecto. Déjame ahorita que estoy como en corte musical y ahorita entramos. Gracias, Enrique, de todas formas, por aguantarnos, por desvelarte con nosotros. Y ahorita despedimos. ¿Cómo te la pasaste, bro? Bastante bien, muchas gracias. Estuvo muy rifado. Perfecto. Pues no, gracias a ti, Enrique. Y pues bueno, ahí nos vemos entonces el sabadaba, aunque sea para saludarnos y a ver en qué evento andamos por ahí, coincidiendo. Ahorita se me fue atrás el Puni, ahorita estoy tratando de enlazarlo también él, pero creo que se pudo platicar a gusto. Déjame ver, déjame cortar la musiquita porque sí está larguita. Y pues bueno, regresamos después de este corte musical. Ahora sí, para despedirnos, banda, acá todavía sigue el buen Enrique. Enrique Garza, pues bueno, gracias, brother, por acompañarnos, por desvelarte con nosotros. Y ya sabes, aquí tienes tu casa, el programa, y esperemos que te la hayas pasado muy bien, brother. No, muchísimas gracias. Siempre es un placer poder contribuir a que esto siga creciendo, como lo dijimos repetidas veces durante toda esta transmisión. Pues al final de cuentas, todos seguimos siendo fans, y si entre nosotros no hay apoyo, pues va a estar más complicado que esto siga subsistiendo y que lo logremos mantener pues en este nivel que, a través de todo lo que se ha derivado, pues se ha logrado alcanzar en programas de anime, en programas de videojuegos, en programas de cómics y pues todas esas cosillas que nos gustan y nos llenan de pasión desbordante. Sí, ¿no? Y creo que sin querer, o no sé si es porque las personas que me gusta invitar al programa tienen una mentalidad muy similar de esto, ¿no? De esta camaradería, de esta hermandad, de apoyarnos, de compartir, en vez de estar peleando, desgastándonos. Y con este eslogan que me encantó, creo que le di al clavo de somos más que solo videojuegos, ¿no? Respetémonos, hay que aprovechar. Si te gusta solamente el anime, pues bienvenido. Si te gusta todo, perfecto. Si no sabes mucho, no eres tan fan, no eres tan clavado en los detalles, pero aún así te interesa, adelante. Y los que sabemos un poco más, con gusto los apoyaremos. Y bueno, gracias Enrique nuevamente. Y rápidamente, ¿dónde te encuentran? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te pueden escuchar? ¿Qué puedes hacer? Ahí para que los despistados te sigan buscando, mi querido Enrique. Claro. Twitter y Facebook es Geeke, GWKETHT, que es la abreviatura de Telehit, evidentemente. Cada mes en la revista Telehit pueden encontrar mi columna también. Y los jueves a las 9 de la noche, el Mixler se pone a toda Motherboard, que es un programa de radio donde hablamos de música asiática, anime, cómics, videojuegos. Y también los jueves entre 8 y 9 de la noche más o menos en EXA me pueden escuchar con Beto y Lalo. ¿Y qué más hacemos? Ya, por ahora es todo, pero tal vez en poco tiempo podrán escuchar más mi voz. Es todo lo que puedo adelantar. Perfecto, brother, y pues un gustazo ahí. Mi querido Enrique, espero sea uno de los constantes aquí en el programa. Sabemos que regresan tarde o temprano, porque ustedes los van pidiendo, los van exigiendo como invitados constantes. Y bueno, por acá el buen Mariano, mejor conocido como Punisher, tuvo ahí unas dificultades técnicas, pero bueno, eso ya es costumbre aquí, ya saben, en vivo, el Push Start, hay invitado, y luego con doble invitado, pues siempre hay como problemillas. Pero por acá los manda un fuerte abrazo, saludos, y también estén siguiéndolo, ahí al buen Puni, porque anda por ahí dando muchos avances de lo que viene con B-Concert. Por ahí reitero mis felicitaciones a su equipo y al evento por todo lo que están haciendo. Y bueno, también sigan a la cuenta de Beacon, que la encuentran como @BeaconMX, para que estén ahí al pendiente. Y bueno, qué mejor que nosotros aprovechar estos esfuerzos y apoyarlos, ¿no? Y pues bueno, también gracias a toda la banda aquí que nos estuvo escuchando de la comunidad de Resident, del Push, por aquí en el chat, Adrianuco, Alex Wayne, Cici Boy, Crush Dan, Urto86, Monkey, Omar, Retro Miguel, Sorcerer, Starscream, y a toda la banda de Mixler que sí les hago caso, pero siempre los invito a que se pasen acá a la sección de live para convivir más a gusto. Aún así, gracias a todos ustedes, ojalá se le hayan pasado bien. Son las 12 de la madrugada de la noche de viernes, y también un fuerte abrazo, perdón, a todos ustedes que nos descargan. Suscríbanse en el iTunes, ahí cataloguen, dejen su comentario, pónganos cuántas estrellitas consideran que debemos tener ahí. Por favor, apóyenos, es la única forma en que nosotros vamos a seguir continuando. Y bueno, los invito el siguiente jueves, aquí solamente en Reset MX, con otro programa del Push Start, tu servidor. Ahí moléstenme en el Twitter, me encuentran como Larjoal. Y ahora sí nos estamos escuchando la siguiente semana. Y recuerden, perdón por reiterarlo, pero recuerden, chicos, somos más que solo videojuegos. Y llévenselo muy en mente, que tengan bonito fin y nos escuchamos la próxima. Que estén bien, nos estamos escuchando. Bye. Cortinilla. Cortando. A ver, aguántame tantito, Enrique. No te apures.